Línea Fabián Zeta, que es presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Fruto y Hortícolas en la Argentina. Fabián, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Usted diga a toda la audiencia. ¿Hay algo que explique este aumento del tomate? Mire, en primera medida tenemos que desmentir toda esta suba del tomate en el mercado central, precio mayorista, porque la cámara nuestra es mayorista. Después me tomé el trabajo de caminar el área minorista del mercado central, pero vayamos por parte, vayamos primero por la parte mayorista. En la parte mayorista, que es la parte que nos guiamos los operadores nosotros por nuestra cámara, el tomate vale desde 30 a 45 pesos, 20 kilos, o sea que hay tomates de 1,50 a 2,25, 2,30 el kilo. Buenos días, señor Zeta, Susana Andrada habla. Bueno, volvemos con el tema del tomate. Esto lo hemos hablado incluso personalmente. Usted en su momento también había dicho en aquella oportunidad cuando había subido tanto el tomate que no, el precio no era el que se estaba pagando en las góndolas. Pero lamentablemente en esta oportunidad debemos decirlo nuevamente como consumidores que el precio se está pagando entre 8 y 10 pesos el kilo. Ahora, ¿dónde se produce este desfasaje? Porque no es que solo se encuentra este precio en las grandes cadenas de supermercados, se consigue este precio en verdulerías, en todos los lugares, o sea que el precio viene aumentado desde el propio mercado central. Buenos días, Susana. Le comento, los precios son reales, los que yo acabo de pasar recién, le comento a Víctor Hugo, ¿sí? Y es más, ya están viniendo canales de televisión a supervisar lo que yo les digo que es verdad. Vamos a salir a hacer una recorrida y bueno, van a tener, lo van a ver, que la realidad es como decimos nosotros, ¿sí? Y después, en cuanto a lo que comentaba yo, que salía a caminar por el área minorista del mercado central, enfrente de la nave 2, que es donde tengo puesto yo, salía a caminar la feria, y el tomate más caro que yo vi ahí vale 5 pesos el kilo, que eso también lo vamos a ver por las cámaras de televisión. 5 Ahora, uno pesos, de los después hay temas, tomate, por sí. favor, termina. Después hay tomate de 2 pesos, y el tomate de 5 pesos, y el tomate de 2 pesos no quiere decir que sea de diferente calidad, sí de diferente tamaño, Uno de ¿sí? los Porque toda puntos. mercadería que ingresa al mercado central es controlado bromatológicamente por el control de calidad del mercado, o sea que está apto para ingerir, ¿no? Sí, entendemos perfectamente, Zeta, pero uno de los puntos que dicen que el precio está caro, que se disparó precisamente, es la sequía que se está viviendo en las zonas donde se produce los tomates. Ahora, ¿es así solamente afectó a este producto o hay otros productos que han subido de precio? Porque si es un problema de sequía, tiene que ser esto diversificado en otros productos y no solamente Por en uno solo, supuesto, ¿no? por supuesto. No sé por qué se tomó tanta repercusión el tomate, porque de verdad que el tomate no vale tanto. Vuelvo a insistir, lo van a ver ustedes por televisión, porque los canales están viniendo para acá y bueno, vamos a hacer una recorrida en la parte minorista y mayorista. Yo lo que, cuando hablo de los supermercados, que veo que usted hace hincapié también en los supermercados, me refiero a que los supermercados no compran en el área de los mercados frutihortícolas, sino que compran en zona de producción. Al comprar en zona de producción suele pasar muchas veces que por ahí, por el tiempo, por algo, no maduró bien el tomate, ¿qué hace? Se llevan el tomate más maduro, dejan el verde y el verde es en que entra al mercado, ¿sí? Entonces ellos remarcan con un gran margen porque si estamos hablando del 100% del tomate, es cobrarlo a 5 pesos el kilo. Bien, le agradecemos muchísimo, señor Zeta, ¿eh? Adiós, señor. Buenos días, ¿eh? Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Fruto y Hortícolas, lo que él está diciendo.